Lo que traigo son cortones de sabor y colores. Que suele es miedo, me ve la pompi. Ya aquí, está encima de mí, tú sigues jumping, jumping, brin, brin, brin, brin, brinca. Pompi.